aún continuamos. Quiero resaltar la presencia de músicos muy importantes, de los cuales nos hemos nutrido muchísimo. Ellos son Fanny Valera, cuatrista y en las castañuelas, quien lleva en la orquesta aproximadamente 55 años. Su papá, Virgilio Valera, también perteneció a la orquesta Mavare. 14 años. La otra persona, desde los 14 años perteneció su papá a la orquesta Mavare. La otra persona que quiero resaltar es alguien que fue director de esta orquesta. Es el profesor Gilberto Jiménez, que ahora nos acompaña en el clarinete. Y al maestro Omar Vázquez en el piano, que tiene una gran trayectoria y con todo el gusto y ánimo nos sigue enseñando y ayudándonos a interpretar cada nota de la que a ustedes les brindamos. De Juan Pablo Ceballos y nuevamente con el barítono Gary Gámez, La Negra.